Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. La pelota de Herrera. Buen quite de Felipe Luis. Diego, va Falcao, está habilitado el colombiano. Aquí Radamel. Falcao con Amorevieta. ¡Sigue Falcao! ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid! Lo hizo Falcao, lo hizo Radamel, señores. A los 6 minutos de este primer tiempo, un gol tremendo, inolvidable, el colombiano pone Atlético Madrid 1, el Athletic de Bilbao 0. Señores, aquí está otra vez el goleador de la Liga Europea. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Esta semana los equipos colombianos arrancaron su participación en torneos continentales, específicamente en la Copa Sudamericana. Junior de Barranquilla no tuvo la posibilidad de clasificarse por quedar cuarto en su grupo. Atlético Nacional y Deportes Tolima clasificaron siendo terceros cada uno, mientras que La Equidad y Águilas Doradas clasificaron directamente en virtud de sus posiciones en el torneo inmediatamente anterior. De ellos, solamente La Equidad y Águilas Doradas, dos equipos de los que se espera poco por cuenta de su poco recorrido en el fútbol colombiano y de su poca experiencia internacional. Mientras que los equipos tradicionales, como ya decíamos, sobre todo Atlético Nacional, que para muchos es el equipo más grande y con mayor cantidad de hinchas de nuestro país, del fútbol colombiano, y es el que tomaremos en este momento como ejemplo, como referente, ha tenido una participación vergonzosa, no solamente en la Copa Libertadores, de donde no pudo mantenerse, sino además en su primer partido en la Copa Sudamericana. A nivel general, los verdes han disputado 38 partidos en lo corrido del año 2019, dejando un saldo de 10 encuentros ganados, 8 empatados y 10 perdidos. Han anotado 29 goles y han recibido la misma cantidad. Los antioqueños tienen un rendimiento del 45.23%. Nacional suma 4 partidos sin ganar, 3 en la Liga y 1 en la Sudamericana, y como visitante no consigue la victoria desde hace 15 encuentros. Ha recibido 9 goles en sus últimos 3 compromisos. Este no es la primera derrota abultada de los dirigidos por Paulo Autori, que hay que decir que al momento de grabar este podcast había presentado públicamente su renuncia y le fue aceptada, obviamente. En la presente temporada fueron goleados 4-0 por Envigado en el Estadio Polideportivo Sur, y en la más reciente jornada de los cuadrangulares perdieron 1-3 en el Atanasio. Así las cosas. En la Sudamericana se enfrentará el próximo 30 de mayo a Fluminense en el Atanasio y está obligado a ganar por 3-0 luego de semejante paliza, y que Fluminense mostrara al mundo ese gran talento que es Joao Pedro, que marcó triplete contra el equipo verde de Antioquia. A raíz de estos resultados, del mal momento de los equipos colombianos, quiero hablar con ustedes, con Antonio María Claret y con Cristian Marrugo, nuestros habituales invitados, a qué se debe el mal momento de nuestros clubes y, sobre todo, qué pasa con los técnicos colombianos cuando intentan entrar al concierto internacional para disputarse estos cupos hasta la final. ¿Qué más, compañero? ¿Cómo están? Hola, Antonio. Hola, Euclides. ¿Cómo están? Bueno, lamentablemente de un tiempo para acá, de muchos años para acá, no solo se ha visto mermado el nivel de los clubes colombianos a nivel internacional, sino el de todos estos campeonatos han perdido bagaje, han perdido calidad con el tiempo. Hay muchas razones que están, una es que se llevan muy jóvenes los talentos hacia Europa. Y estos equipos realmente juegan con muchos juveniles, ya no se ve como antes que se veía ese mercado de contrataciones a nivel suramericano, y tú veías a los equipos argentinos, los brasileros con unas nóminas poderosas. En el fútbol colombiano, Nacional es el equipo abanderado a nivel internacional Colombia, y lamentablemente tanto Nacional como Junior como Tolima han tenido una participación un poco desastrosa en este año en la Copa Libertadores. Y yo creo que también se debe mucho a que los equipos no han podido encontrar realmente ese nivel que los técnicos quieren para los clubes, tanto en Junior con Luis Fernando Suárez, nunca pudo hallar una base, nunca pudo poner una idea al Junior, a pesar de que tiene muy buenos jugadores el Junior de Barranquilla, uno de los equipos con la mejor, para mí, la mejor nómina actual del fútbol colombiano nacional. Siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores. Nacional es un equipo que sabe contratar jugadores que llegan, le rinden, pero en el ámbito internacional nos ha faltado el centavo para el peso. Lamentablemente ya no es lo mismo como hace 15 años que uno veía a los equipos colombianos llegar a instancias finales en Copa Libertadores, América, a pesar de que nunca ganó una Copa Libertadores, siempre fue un gran animador del torneo. Nacional, Millonarios, Santa Fe. Pero creo que ahora estamos pasando como por una crisis, o una pequeña crisis de identidad en el fútbol colombiano. Hay muchos equipos que cambian constantemente de técnico. Se ha vuelto el fútbol colombiano resultadista. Si el técnico 8 partidos, el equipo no va bien, va para afuera. Entonces eso también le hace mucho daño a los grandes clubes, porque no alcanzan a consolidar un proceso, y eso afecta de manera directa las participaciones tanto en la Liga Colombiana como en la Liga Internacional, sea Copa Libertadores o Suramericana. Justamente eso, Antonio, se nota en las convocatorias de la Selección Colombia. Todos los jugadores, en su mayoría, vienen del fútbol extranjero, y son pocos los jugadores locales que tienen la calidad y las condiciones para integrar un combinado nacional. Cristian. Bueno, yo lo que creo es que este mal funcionamiento, o este mal performance que están mostrando los equipos colombianos, sobre todo este año, digamos, se ve un poco resaltado por el hecho de que en los años inmediatamente anteriores los equipos colombianos habían sido protagonistas en el concierto internacional, al menos en el continental. Porque resulta que hace no menos de tres años, Nacional le iba a disputar la final de la Copa Sudamericana con Chapecó, pasó lo que pasó y Nacional cedió el título a Chapecoense. Pero en esa misma temporada fue campeón de Copa Libertadores Nacional. Antes de eso venía Santa Fe de ser campeón de la Copa Sudamericana. El año antepasado, el Junior sucumbió en la semifinal de Copa Sudamericana ante Flamengo. El año inmediatamente anterior sucumbe ante Paranaense en la final propiamente dicha. Luego los equipos colombianos venían desempeñándose bien, porque este es un rendimiento que, digamos, el del último quinquenio no se había visto nunca históricamente, digamos, en el fútbol colombiano. En épocas pretéritas, el Cali, el América y el Nacional habían sido animadores, incluso el mismo Junior a principios de los 90 en una semifinal histórica con Vélez Sarsfield, un equipo todopoderoso que después ganó la Intercontinental. Sin embargo, no se habían juntado tantas buenas actuaciones como en este último quinquenio. Por eso hoy en día se nota un poco, digamos, la crisis que ha generado este mal funcionamiento de los equipos en general este año. Compañero, voy a hacer un paréntesis. Es que ahora que usted habla de Junior Vélez Sarsfield en esa semifinal contra el equipo del Gran Chilaver, me acuerdo el penal que pateó Valenciano, que Chilaver dijo que se lo iba a tapar sin moverse, y Valenciano se lo tiró al cuerpo donde le da. Yo creo que ya Chilaver tuviera como 25 años de fallecido. En efecto. Chilaver antes de esos partidos habló bastante. Hay una anécdota recordadísima del Gordo Iván con Chilaver, en la que Chilaver antes del partido había dicho que era un gordito, que no pateaba duro, que eso eran cuentos y ese tipo de cosas. Y en el desarrollo de uno de los partidos, me parece que fue en Barranquilla, en un mano a mano, Valenciano le estampó la pelota a Chilaver en el bajo vientre. Así que terminado el partido, un periodista le pregunta a Chilaver, ahora sí, por la potencia de Valenciano, y no tuvo más que decir que, bueno, pega duro. Porque en efecto se había llevado un balonazo en las partes nobles bien intenso. Pero siguiendo con el tema, y está buena la acotación, hay varios motivos por los cuales creo yo que este año fracasaron los procesos. Lo de Nacional después de haber pasado por Rueda, que fue exitoso, que lo llevó a ser campeón de Copa Libertadores, han sido desacertadas las contrataciones, empezando de los técnicos para abajo. Lo de Lillo fue un desastre total. Lo de Autori, que llegó con cierta precedido, digamos, de cierta autoridad, de cierto pedigrí, en realidad terminó no funcionando porque los refuerzos que creo yo pidió él mismo, él llegó antes de que se acabara el torneo anterior para poder armar su propio proyecto, y resulta que las contrataciones no funcionaron. Nacional hoy es un equipo de desconocidos con dos o tres figuras viejas como Vladimir Hernández y Enríquez. De ahí, pare de contar, ponte a mirar línea por línea y Nacional en realidad no tiene grandes nombres y lo colectivo tampoco le funcionó. Así que Nacional, que se precia, y en eso coincido, de ser un buen contratante, esta vez no lo hizo bien. El Junior de Barranquilla también se equivocó en el tema de la contratación de Luis Fernando Suárez. Un buen amigo, cuando se empezó a barajar el nombre de Luis Fernando Suárez, buscó las estadísticas y resulta que Luis Fernando Suárez nunca jamás en su vida ha tenido un porcentaje mayor de victorias que de derrotas en su palmarés. Nunca jamás. Entonces tú no puedes contratar a un técnico de esos para pretender que un equipo vaya y compita en Libertadores. Eso fue un gran error. Entre otras cosas, en estos días escuchando al mismo Luis Fernando Suárez hablando acerca de por qué fracasan los técnicos colombianos, y él mismo decía que en Colombia no hay lugar para la formación de los técnicos. Aquí no hay donde estudiar para ser técnico de fútbol. Es muy precaria la oferta de educación, pero realmente son muy pocas las facultades que ofrecen formación para técnicos, para asistentes técnicos, bueno, para las diferentes disciplinas que se necesitan para dirigir en el fútbol a nivel mundial. Es por eso también que los técnicos colombianos tienen poquísimo mercado al exterior. Tienen quienes de alguna manera han ganado algo, tipo Reinaldo Rueda, tipo Juan Carlos Osorio. Bueno, entre otras cosas, Juan Carlos Osorio se formó en el exterior. En Inglaterra. En efecto. Pero por eso, digamos, es que no tienen tanto mercado afuera. Bolillo Gómez, bueno, tiene mercado en Ecuador y en Panamá, pero no es una cosa, digamos, que trascienda. Y así, en realidad, lo que creo que está pasando, y en eso coincido con Luis Fernando Suárez, de las pocas cosas que coincido con Luis Fernando Suárez, es la poca formación que tenemos disponible para los técnicos hoy en día. Del resto, por supuesto, funesto la participación de los equipos colombianos. Están sacando la cara Equidad y Águilas Doradas. Águilas Doradas, que por cierto es una paradoja que haya ganado su partido de muy buena manera con una tremenda crisis administrativa que se está sucediendo en ese club en este momento. Así son las cosas del fútbol, ¿no? El balón es redondo y no se mancha, correcto. Puede pasar cualquier cosa. Así es, en efecto. Yo creo que, empezando con Junior, el problema de Junior siempre ha sido de que sabe que no puede poner otro técnico que no sea Comesaña. Tiene que dejar a Comesaña con un contrato vitalicio hasta sus últimos días para no tener ese tipo de problemas. Y como dice el compañero Cristian, la verdad es que los técnicos colombianos tienen poca formación, por eso es que su mercado es muy limitado en el exterior. Todavía, hace poquito estuve viendo Fosport y todavía hablan de Bolillo, de Maturana, porque no tienen otro tipo de referencia. Bueno, Juan Carlos Osorio y este Reinaldo Rueda son los, pero si tú ves, ellos no son jóvenes, son técnicos ya bastante entrados en edad, maduros, todos son cincuentones, pero un técnico joven colombiano realmente ahora mismo no hay, y eso también creo que influye mucho en el fútbol. Uber Boder, que tuvo un buen desempeño en el Real Cartagena, ahora en el Once Caldas empezó con mucha fuerza en el Once Caldas a principio del semestre, pero el equipo fue como desinflándose. Yo solo quisiera agregar, con respecto al rendimiento de esta última semana de los clubes colombianos, una situación que me hizo ver un gran amigo que se llama César Amar y que me la dijo un día y al día siguiente me la corroboró el Fútbol con Hechos. Me decía que el arquero del Tolima, que es un gran prospecto, Álvaro Montero, tiene el biotipo para jugar en la liga top del mundo que quiera, y creo que el talento también, pero me dice, en los partidos más complejos, en los momentos más difíciles, el portero arruga. Eso me lo dijo el martes en la noche. Previo al partido contra Argentinos Juniors. De Tolima contra Argentinos Juniors. Y en el minuto 93, un balón que era extremadamente fácil, que le iba al pecho, a pesar de que el delantero cuando lo patea está muy cerca de él, el balón le iba al pecho. Y el balón se le escurre entre las manos. No me queda sino darle la razón en el entendido de que el arquero toca formarlo, toca hablarle, toca que lo trabajen para los momentos difíciles, porque tiene un talento y un biotipo que lo pudieran llevar al equipo que quiera. Hace unos años, Colombia era gran exportador de arqueros y de defensas centrales sobre todo. Luego, más recientemente, con la salida de algunos delanteros, se hizo famoso por ello, y los equipos de Argentina y de Brasil y también de Europa empezaron a mirar a delanteros colombianos como alternativas a los argentinos, brasileños, uruguayos y chilenos. Somos los quintos que más exportan jugadores en esta parte del mundo. Sin embargo, en este momento noten ustedes que, salvo en ligas importantes, salvo David Ospina y el arquero de Banfield, Arboleda, no tenemos, como antaño, arqueros destacados en el fútbol mundial. Alguno que otro queda en México, en el fútbol colombiano se destacan varios, pero el más destacado y relevante es Fariñez, que es venezolano. Entonces también en eso hemos perdido algún camino recorrido. Pasando a otro tema, pero con relación a lo que hemos estado hablando, con la renuncia de Autori, en Europa hay algún rumor respecto del posible futuro de Pep Guardiola y de Mauricio Pochettino. Son dos técnicos que en este momento fueron exitosos a nivel local. Pochettino tiene la posibilidad de alcanzar la gloria absoluta ganando la final de la Liga de Campeones de Europa, mientras que Pep Guardiola, si bien se apegó de esa posibilidad, logró un nuevo título para Manchester City. Sin embargo, hoy se habla mucho acerca de sus futuros. Se habla de la llegada de Pep Guardiola por 24 millones de euros al año a Juventus, y de Pochettino, dice uno de los diarios de Madrid, originados en Madrid, que sería el amor, que sería el sueño húmedo de Florentino Pérez para el Real Madrid. Real Madrid, que ha tenido a Capello, a Vanderlei, Luxemburgo, a Mourinho, a Rafa Benítez, a Zidane, entre muchos otros, a Julen Lopetegui, al chileno Pellegrini. No parece tener una línea clara acerca de qué quiere. Ah, bueno, también pasó por ahí Solari, el indiecito Solari. No confundir con el rockero de los Redonditos de Ricota de Argentina. Pero no parece tener una línea acerca de cuál es el estilo que pretende. ¿Creen ustedes que un buen técnico puede encajar perfectamente en cualquier club, o se necesita que haya algún tipo de sintonía en cuanto a su estilo y en cuanto a los jugadores que tiene para lograr el éxito? Bueno, yo acerca de esa pregunta que tú haces, creo que la respuesta es sí. Sí tiene que haber, digamos, una sintonía entre el estilo que quieren los directivos y que actualmente seguramente vienen practicando los equipos. Por ejemplo, yo no creo que a Barcelona le funcione contratar un técnico estilo Mourinho. Por ejemplo, yo no creo que aún... Claro, y paradójicamente se formó en Barcelona, pero se formó en la época de los holandeses, que en realidad no estaban practicando el fútbol que hoy en día se practica en Barcelona, que, digamos, de alguna manera fue, si no fundado, al menos potenciado en la época de Pep Guardiola. Tú no te imaginas, por ejemplo, al Ajax de hoy en día jugando con un técnico como Mourinho, porque son técnicos que le quitan bastante de la alegría al juego para ponerla, para privilegiar el orden. Y viceversa. Hay algunos técnicos que tú no los ves llegando al equipo por su corte de estilo de fútbol, de filosofía, de tipo de jugadores, de estructura de plantillas. Me refiero, por ejemplo, a un técnico que quiera ser muy generoso en ataque y resulta que el equipo sea muy limitado para ese tipo de cosas. Por ejemplo, hoy tú no ves a un Pep Guardiola llegando a un Inter o a un Milan para la Liga Italiana. No tienen la infraestructura que se requiere para jugar como jugaría Pep Guardiola en ese entendido de que lo llamaran. Así es, compañero. Cada técnico tiene su manera de jugar. Cada técnico tiene su manera de jugar y para eso necesita jugadores con un perfil adecuado para poder expresar su manera de juego. En el Madrid no pasa esto, es diferente porque en Madrid nunca la apunta a proyectos deportivos, ellos la apuntan es al boom del momento y a los jugadores del momento. Si hoy en día Pochettino es uno de los técnicos del momento, la idea sería traer a Pochettino y que pida los refuerzos, los 3-4 refuerzos que necesite, y ya tiene que ganar automáticamente y salir campeón con el Tottenham. Entonces creo que también en Europa, así como dijo Cristian, de acuerdo al estilo del técnico, encajan los equipos. Yo, okay. Yo no me pinto, por ejemplo, como dijo Cristian, Guardiola en el Atlético de Madrid, con ese fútbol racano, aburrido, de pisotón, que profesa el Cholo Simeone, ya tú te das cuenta, y aún así le ha servido, los jugadores se han adaptado al estilo de juego del Cholo. Claro, por supuesto, es que los jugadores, por supuesto, vienen expresando lo que el Cholo les exigió, pero también, como es un proceso de muchos años, el club fue adaptándose a lo que el Cholo le fue pidiendo, y hoy en día tienen una plantilla que sirve para eso. Por supuesto, potenciado, y hay jugadores de excelentísimo nivel y de muy buen pie, pero el equipo juega a eso. Luego, tú no puedes llegar a traer un Pep Guardiola o un Jurgen Klopp a un equipo de esos donde privilegian, por supuesto, la pata dura en vez del buen juego y del esfuerzo y de tocar mucho y de la posesión de balón y el juego y el fútbol total. No tiene sentido, porque se contradicen totalmente los estilos de lo que juega el equipo actualmente con lo que el técnico tiene. Efectivamente, compañero. Es más, yo me acuerdo que la final de la décima que ganó el Madrid contra el Atlético de Madrid en el 2014, se lesionó Diego Costa en el primer tiempo, y en el segundo tiempo Simeone jugó sin delanteros. Jugó sin delanteros. Miren el partido. O sea, el único delantero que tenía era Adán, y lo sacó como a mitad del partido. Jugó sin delanteros. O sea, ya él automáticamente le inyectó al equipo que tenían que jugar a defenderse hasta que se terminara el partido. Tenían que proteger ese 1-0 hasta el final a muerte. Y mira lo que pasó. Este tipo de planteamiento jamás se lo vas a encontrar en un Guardiola. Guardiola, si va ganando, es capaz de meter otro delantero más para dar la estocada final. Lo mismo que hace Jürgen Klopp. Jürgen Klopp no se visualiza sin jugar con tres delanteros. Entonces, Mourinho tiene algo, que Mourinho le encantan los equipos verticales. Ese Madrid de Mourinho, era el año en que ganó la Liga bajo el ala de Mourinho, fue, a mí me encantaba de la manera vertical como jugaba. Lástima que no le alcanzó para ganar la Champions, pero ganaron una Liga peleada tremendamente con el Barça. Eran efectivos en el ataque, en defensa, un buen equipo, igual que lo hizo con el Inter. Entonces yo sí creo que los técnicos, los clubes deben buscar técnicos que de pronto se acomoden a la filosofía que ya tiene el club. Hay muchos clubes como, bueno, ese cuento de la Masía, sí, bien, le ha funcionado, pero es que solamente de una generación exitosa. No es que siempre Barcelona da ese tipo de jugadores de la cantera. Eso fue una generación exitosa, que salieron los Xavi, los Iniesta, los Messi, los Fábregas, que regresaron y fracasaron, y muchos, exacto, y muchos otros que no surgieron. Pero eso no es que siempre ha sido así. Entonces después se ponen con el cuento, no, es que este jugador no tiene ADN Barça, o sea, por Dios. ¿Cómo decirle a un jugador como Modric, que estuvo a punto de fichar por el Barcelona, que no tenía ADN Barça, fue al Madrid y mira lo que hizo? Entonces ahí también los clubes también tienen que tener un poco de ser flexibles en esos casos y buscar un técnico. Hay técnicos que tienen su propio proyecto, que por lo menos Ancelotti es un técnico que tú sabes que viene con su proyecto, su estilo de juego. Es flexible con los jugadores, pero en su estilo de juego no es negociable. Él es 4-4-2, siempre va a jugar así, siempre. En el Barcelona, técnico que llega, yo creo que es por eso le costó mucho a Tata Martino cuando llegó, porque le impusieron que si no era el 4-3-3, había problema. Y eso también, de pronto, a un técnico lo limita mucho en las ideas que quiere implementar con los jugadores, porque no es que aquí se juega 4-3-3, o sea, tómalo, déjalo. Entonces, eso también. En el Barcelona, en el Real Madrid, los técnicos que llegan por lo menos tienen un poco más, porque como no tienen un proyecto deportivo, no tienen un estilo de juego definido. Tienen más autonomía, correcto. Tienen más autonomía en implementar su estilo de juego. Toño, yo coincido en que la Masía en realidad ha tenido un solo hijo, digamos, exitoso, que fue la generación de los Xavi, los Iniesta y los Messi. Pero no por eso creo que deban desistir de la Masía. Yo creo que eso es una buena idea. Entre otras cosas, como función social, es muy mucho el bien que hacen a muchos jugadores que no llegan al profesionalismo, pero quedan ahí. Hay otros que llegan al profesionalismo y de todas maneras no son exitosos cuando se van del equipo, caso Guayaquil, caso Munir, bueno, un montón de casos. Sin embargo, creo yo que tienen que seguirle apostando a eso. Ahora vienen un montón de jugadores de los que se espera mucho, y creo yo que no es una mala filosofía. Lo que pasa es que no cuesta bastante encontrar técnicos que, digamos, interpreten así de bien la manera de formar a los jugadores que tiene la Masía. Pero creo que deben seguirle apostando. Y ya para finalizar, en solo 30 segundos, quiero que cada uno me dé los tres mejores técnicos que han visto en sus años como aficionados al fútbol. Les voy a dar los míos. El orden no tiene importancia. Sir Alex Ferguson creo que dio mucho espectáculo, siempre se preocupó por ello y por ganar. Jupp Heynckes, que es un técnico experimentadísimo que pasó por múltiples equipos y en diferentes etapas fue ganador. Y el loco Bielsa. Bueno, para mí, Marcelo Bielsa, también Marcelo Lippi en Italia. Me encantaba Marcelo Lippi en la cuando era técnico de la Juventus y después posteriormente salió campeón del mundo en el 2006 con la selección italiana. Y el otro técnico que a mí me ha encantado hasta ahora, desde que está en el Borussia Dortmund, es Jürgen Klopp. Me encanta mucho Jürgen Klopp porque eso... tú ves el trabajo de un técnico cuando de pronto las piezas importantes en el momento no puede contar con ellas, pero los que vienen de la banca, el equipo juega exactamente igual. O sea, el equipo no se resiente porque de pronto no está la figura emergente del momento, cosa que sí pasa en otros clubes como Barcelona o como Real Madrid en su momento, cuando no jugaba Cristiano Ronaldo, enseguida perdía el poder ofensivo porque son muy dependientes de este tipo de jugadores. Por eso me encanta mucho el fútbol de Jürgen Klopp, porque sus equipos juegan a la perfección con jugadores que estén, así sea que no estén la figura. Bueno, yo creo que mi top 3 está compuesto sin ningún orden particular, como lo decía Euclides. Primero por Arrigo Sacchi, que ganó absolutamente todo con un Milan que era todopoderoso, donde además era una liga italiana donde se jugaba mucho la táctica. Y ese Milan, digamos, sabía descifrar absolutamente todo lo que se le presentaba. Y dos técnicos que son contemporáneos, y en esto creo que coincido con ustedes, Jürgen Klopp, y a mí me encanta la manera de dirigir de Pep Guardiola. Esos serían mis tres técnicos, los mejores técnicos de la historia. Muchachos, como siempre, muchas gracias por participar y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por prestarnos el rato. Un abrazo. Gracias, compañero. Nos vemos. En los años 50, las ligas de cada país ya estaban bastante profesionalizadas. En Europa ya había pasado la guerra y el fútbol se había convertido en un espectáculo de masas. Pero las fronteras seguían existiendo y no era habitual ver un partido entre dos equipos de diferentes países. Sin embargo, había precedentes interesantes. En los años 30 se celebró una competición continental llamada Copa Mitropa, que enfrentaba a los equipos centroeuropeos. Más tarde, en 1949, nació la Copa Latina, que medía a los campeones de España, Francia, Italia y Portugal. Por entonces, la idea de crear una liga europea ya se barruntaba, pero no fue hasta 1955 cuando se llevó a cabo. Todo comenzó en Inglaterra, en el estadio Molineux Ground de Wolverhampton. Los Wolves eran los campeones de Inglaterra y organizaron dos amistosos en su estadio. Primero jugaron ante el Spartak de Moscú, al que ganaron 4-0, y después se midieron al todopoderoso Hotbed húngaro. El equipo magiar contaba con los mejores jugadores de la selección húngara, aunque ni Puskás, ni Coxis, ni Sibor pudieron evitar la victoria del Wolverhampton por 3-2. Aquellas dos victorias fueron recogidas por el Daily Mail, que no dudó en autoproclamar a los ingleses como campeones del mundo. El triunfalismo de los británicos llegó a oídos de Gabriel Hanot, un periodista francés que trabajaba para la revista L'Équipe. Hanot reaccionó escribiendo una columna en la revista, en la que decía lo siguiente: «Mejor esperar a que los Wolves viajen a Moscú y Budapest antes de declararlo invencible. Si los ingleses están tan seguros de su hegemonía futbolística, ha llegado el momento de fundar un torneo europeo». Y así comenzó todo. Hanot presentó un borrador de su propuesta el 16 de diciembre de 1954, y L'Équipe le apoyó para movilizar la idea. Los corresponsales de la revista presentaron el proyecto a los mejores equipos de cada país, que comenzaron a movilizarse. Su idea consistía en una liga, todos contra todos y a doble vuelta entre los 16 mejores clubes de Europa. Los partidos se jugarían entre semana y por la tarde-noche, aprovechando que la iluminación ya había llegado a los estadios. pero aquel sistema suponía mucha carga de partidos, por lo que los clubes interesados prefirieron el sistema de eliminatorias a doble partido, uno en casa y otro fuera. L'Équipe invitó a los equipos interesados a reunirse en el Hotel Ambassador de París, y entre el 2 y el 3 de abril de 1955 se cimentaron las bases de la competición. En ella participaron activamente el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, y su mano derecha, Raimundo Saporta. Ambos estaban entusiasmados con la idea. Tras presentar el proyecto final, la UEFA dio el visto bueno a la propuesta, pero puso como condición que la competición no se llamase Copa de Europa. El organismo tenía reservado ese nombre para celebrar un torneo europeo de selecciones, que finalmente se conocería como la Eurocopa. Así nació la Copa de Clubes Campeones Europeos, que celebraría su primera edición en la temporada 55-56. La competición la jugarían los campeones nacionales de cada país, y la final se disputaría en París. Sin embargo, en el primer torneo hubo ausencias importantes. No participó ningún club de Checoslovaquia, ni de la Unión Soviética, ni de Inglaterra. La Federación Inglesa se opuso a que ningún club jugase otra competición y privó al Chelsea de demostrar que los equipos ingleses eran, como decían ellos, los mejores de Europa. Stade de Reims, Real Madrid, Rot-Weiß-Heisen, Jurgardens, Aarhus, Milán, Anderlecht y Saarbrücken acudían como campeones de sus federaciones, mientras que el Sporting de Portugal, el Boroslobogo húngaro, el Rapid de Viena, el Servet, Hibernian, Partizan, Eindhoven y Guardia Varsovia participaban por la renuncia del campeón o por su alto prestigio en cada país. El primer partido de la conocida como Copa de Europa se disputó el 4 de septiembre de 1955 en Lisboa, con un empate a 3 entre el Sporting y el Partizan de Belgrado. El sueño de Janot se había cumplido en solo 9 meses. Aquella primera edición la ganaría el Real Madrid, aunque esto os lo contaré más tarde en el próximo capítulo de Memorias de la Copa de Europa.